escuchar y yo, ¿qué, no? Ah, no sé, lo de la flamenca, ¿no? No. No, es otro. Vale, es que me acuerdo de un capítulo de Lo que necesitas es amor o algo así. Ahora sí que, ahora que veo, sí que he utilizado un podcast para fines sí, ¿no? muy personales. Me encanta eso, las mujeres, vamos. Ready, go. Indie Podcast, duodécima temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Dentro del pecho hay algo que hace bom bom bom bom bom bom. Si se te para, ya puedes decir adiós. Arrancamos este quinto programa, arrancamos hoy con más gente que la semana pasada, con bastante contenido y con muchísimas ganas de estar aquí, de hablar, de comentar y evidentemente de pasar un buen rato y de meterle caña a todo. Y como siempre, ya sabéis que aquí vamos por feina. La primera cosa que os tengo que decir es que sabéis, y que lo vamos diciendo, que tenemos un canal de Telegram para poder comentar la jugada pues, con los seguidores, con los oyentes, que cada día pues, hay algún tema, hablamos, la verdad es que está bastante bien, podéis buscarlo Indie Podcast en Telegram. Y hace poquito el señor Rudici hizo una encuesta en relación al tema de la falta de stock de CPUs, GPUs, consolas, componentes, etc. Ya sabéis que desde septiembre-octubre llevamos una sequía bastante importante en lo que viene siendo la falta de stock de todos estos controladores, de todo esto de los componentes. Un motivo por el cual pues, es muy difícil encontrar según qué tarjetas gráficas en el mercado, por decir la mayoría, o las consolas, por ejemplo el Play 5 pues, está agotadísima por el tema también de los componentes, no salen unidades. ¡Hombre! A mí me ha jodido la tarde este señor ahora. Y ha habido una pregunta que ha hecho Rudici, y bueno, una pequeña encuesta, preguntando pues, si se creía que esto acabaría o no acabaría pronto. Pues para que os hagáis una idea, de toda la gente que ha votado, ninguna persona cree que esto que le quedan dos días, para nada. O sea, la gente piensa que realmente esto va para largo. Solo una persona piensa que quizá en verano mejora la cosa. La mayoría, el 73%, piensa que hasta final de año vamos a seguir así. Y solo, bueno, y un 18% piensa que esto va a ser el pan de cada día, o sea, que ya hasta el fin de los tiempos vamos a tener estos problemas con los componentes, con las GPUs, con las consolas, y la verdad es que no es muy halagüeño. No sé qué opinarán nuestros contertulios y contertulia, que, como ya sabéis, y siempre lo digo, que esto hay muchas cosas que no están preparadas, y esta es una de ellas. Así que os voy a preguntar, aparte, otra cosa, que hace mucho tiempo, y la verdad es que tengo ganas de preguntarlo. Rudici, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿A qué juegas? ¡It's me, Mario! ¿Qué tal? Pues mira, primero la encuesta. Bueno, la situación obviamente es muy complicada. Hay que ser experto en el mercado y en estas cosas para saber cómo están las compañías que son capaces de abastecer. Pero para mí tiene muy mala pinta la cosa, como mínimo todo el año. Porque, bueno, ya vimos que al principio de octubre, noviembre, se lanzan nuevas consolas, se lanzan nuevas gráficas, se lanzó prácticamente todo. Y con prácticamente cero stock porque no había manera de fabricarlos. Podríamos pensar, bueno, ahora que ya han pasado unos meses aliviará la cosa. No, amigos, no, al menos desde mi punto de vista, porque ahora es precisamente cuando empiezan a salir de los teléfonos móviles. Ahora vamos a tener, ahora en abril, normalmente marzo, abril, mayo salen todos los teléfonos móviles, sobre todo los más importantes, que son los que más abusan de estos sistemas de fabricación de alto nivel, que son los que más están con el agua al cuello, con lo cual no veo que vaya a haber alivio porque es que se suma todo esto. Pero es que luego para septiembre, octubre, si no me equivoco, es cuando se lanzan los iPhone, con lo cual más cuello de botella y al final todo esto va a ser que se vayan sumando cosas, y veo que todo el año va a ser muy negro en tema de cualquier tipo de componente basado en semiconductores. ¿Y a qué juego? Pues a lo hace mismo. Hace tiempo que no preguntamos esto, sí, sí, hace pero muchos años que no lo preguntamos, así sí, que ya sí va tocando. Pues estoy con el Mario 3D World a tope, que no sé si me quedará mucho para basármelo. Creo que llevará como un 70% del juego o por ahí, así que no sé si en un par de semanas yo lo traeré para analizar. Y en la Xbox sigo jugando al Ghost Runner y al y al Dishonored 2, que el Dishonored 2 estoy a puntito de pasármelo y ya he empezado a hacer algunas partidas al Rocket League, que tengo que cumplir un reto, así que estoy con eso. Cuervo muere al final del juego, Rudy. ¡Cabrón! ¡No! Rick Snyder, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal te parece la encuesta? Y también, ¿a qué estás jugando? Surprise, motherfucker. Muy buenas. Yo lo primero que voy a hacer es pedir disculpas porque tuve un fallo con el unboxing de PlayStation 5. Tendrían que estar más tiempo pidiendo perdón que informando. Si bien el cable tipo C, había un compartimento ahí y como buen paquete no lo vi. Así tu hermano, que Sony... tu señor hermano tuvo que decírnoslo, a ver. Sí, tal cual. Y a él también le tuvo que tirar de las orejas. Sí, tal cual. Pero Sony es Dios, viva Sony. Gracias por el cable, ya tengo dos. Son una maravilla. Y nada, por partes, el tema de semiconductores, pues al final el perjudicado yo creo que van a ser los usuarios. Y luego por otro lado, aunque no se crea, va a ser beneficioso para las empresas. Tiende a ser porque al final van a jugar con el que hay poco stock, los precios van a seguir siendo altos, no van a haber bajadas. Y eso va a repercutir si alguien se pensaba que a lo mejor en este año... podía haber pillado una Play 5 o una Xbox con un poquito de rebaja de precio. El tema de Black Friday, por ejemplo, yo creo que no va a ser el caso. Y va a tocar luchar contra especuladores, al menos en cuanto a temas de consolas. Lo que no sé si ocurrirá lo mismo, a lo mejor con los teléfonos. No sé hasta qué punto es así o no. Ya lo iremos averiguando conforme pase este año, a ver si así pasa con los iPhone o con los nuevos teléfonos que saquen, como dijo Rudy, si por marzo o abril. Así que sería interesante echarle un vistazo para ver si no solo nos afecta a nosotros como usuarios de videojuegos todo el tema este de la especulación. ¿Y a qué estoy jugando? Pues tengo empezado el Demon's Souls, que ya me he cargado dos bichos, ya veré qué pasará aquí en las próximas semanas. Empecé el Visage, aguanté 40 minutos, me cagué en su puta madre y no lo he vuelto a poner, lo tengo que volver a poner. Y le estoy dando con el Game Pass al Dirt 5. Que es un juego correcto, a ver si algún día lo termino y os traigo por aquí el análisis. No te lo tomes a mal, Ricky Snyder, pero cuando hagas el análisis del Demon's Souls, yo no voy a estar, porque me pasaría todo el rato de tu análisis royendo el cable de la envidia que tengo. Se rasca porque le pica. Así que ese programa no contéis conmigo. Ah, haberlo analizado en su momento para Play 3, yo no estaba en el programa. No, perdona, lo comenté, sí que lo comenté, pero... Pero, bueno, no comenté, o aún no habíamos empezado el podcast. De comentar a analizar hay un trecho, ¿eh? Bueno, es que no sé ni siquiera si empezamos el podcast cuando salió el Demon's Souls. Pero bueno, el caso es que... No, qué guay que lo pueda jugar. Continuamos con el señor Cron86. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y tú también, ¿a qué estás jugando? ¿Qué tal, señores? Buenas noches. Y señorita, perdón. Respecto a la encuesta, creo que el resultado que está dado es el más lógico. Este año lo veo que va a ser muy complicado todo el año porque esta situación tarda un tiempo en revertirse. No es la primera vez que tenemos una burbuja del Bitcoin, pasó hace, si no recuerdo mal, unos 5 años atrás, igual. Que se empezaron a agotar todas las gráficas, que no se podía poder comprar gráfica por ningún lado. No a este nivel de extremo, me parece recordar, pero sí estaba la situación un poco compleja. Para gráficas y para según qué fuente de alimentación también pasa lo mismo, porque obviamente eso consume energía y necesitas tener una estabilidad y un bataje específico, que las fuentes de calidad estaban empezando a sufrir falta de stock, no porque llevaran demasiados semiconductores, sino porque las granjas de minados requerían muchas fuentes de bien preparadas, digamos. Ahora, como pasó en su momento y como va a pasar en un tiempo, esa burbuja, como todas las burbujas, como la burbuja de inmobiliaria, de los bonos basura, la burbuja del .com o cualquier otra burbuja que se haya generado en función de generar dinero de algo ficticio, va a explotar y va a volver a haber una caída grande. Esa caída grande va a ser suficiente para que el stock esté disponible automáticamente y lo veo complicado, porque yo no creo que venga solamente por problemas de minería y tal, sino que creo que realmente los parones que tuvieron las fábricas de semiconductores va a llevar un tiempo alcanzar ese ritmo. y estamos en un mundo capitalista que se dedica a consumir los recursos y destrozar todo para el beneficio económico. Es decir, que deben estar en este momento levantándose igual 700 fábricas nuevas de procesamiento y deben estar explotando a unos cuantos mineros más para conseguir ese silicio. En el momento que el cuello de botella sea la obtención del silicio y no la fabricación, y buscarán otro semiconductor y encargarán por otro lado. Quiero decir, no es una situación permanente, no es una nueva normalidad, pero el llevarnos a una nueva normalidad va a tomar tiempo, y yo creo que un año es lo menos que tenemos que esperar para poder encontrar todo normal de nuevo. Y con respecto a que estoy jugando, hasta la semana pasada, esta semana que acabamos de terminar, le estuve dando muchísimo al Age of Empires, el Definitive Edition, porque el 2, ¿no? Porque es el primero de un reto que tengo ahí. Y ahora tengo Control, que tengo que conseguir un poco de esfuerzo para meterme, porque me he dado cuenta que me cuesta engancharme mucho con juegos AAA o juegos con de cierta narrativa o de cierta estética y tal, pero lo tengo ahí a Control, y tengo Yakuza por el hecho de ser de Sega, que también tiene algo que ver por ahí. Así que nada, esta semana voy a estar metiéndole lo más posible a esos dos. Perfecto, pues muchísimas gracias por tus comentarios y a ver qué estás jugando. Y por último, no queremos olvidarnos de Zuno, que no pudo estar la semana pasada. Escuchó el programa y vio el reto que le cayó, así que a ti también te voy a preguntar qué te ha parecido tu reto, si lo aceptas, si no, si nos querrás matar a todos. Así que, ¿qué te parece? ¿Cómo va todo? Buenos días. Supongo que me salto directamente la pregunta de la encuesta, porque creo que ya se ha respondido bastante y sabéis que no es que esté muy comedida en esto, pero en cuanto al reto, hombre, me da un poco de pereza. Creo que esa sería la palabra, porque ya tengo uno de esos juegos en Epic Games cuando estaba gratuito y no lo había tocado ni con un palo, así que imaginaos las ganas que le tengo. Así que al principio me acabaré con vosotros, luego dije, venga va, es una excusa para probar juegos nuevos, ¿no? Así que ya está. Y una saga del copón. Sí, que es muy lo buena. Que tú digas. Si te lo pillaste es por algo. Sí, porque me dijo aquí mi churri, tiene buena pinta, creo que es bueno. Y dije, venga va, lo guardo por si acaso algún día me aburro. Y no he llegado ese día aún. Así que, ay. Que el juego en sí está muy chulo, broma, está muy chulo. Pasa que claro, no es tu género, es eso, no es tu género. La gracia del reto. Ya lo sé. Bueno, ya está, probaré. Y tengo ganas de ver cómo se ven estos juegos con el nuevo ordenador, la verdad. Vas a flipar. Pues seguramente. Sí, le tengo ganas, ya empezaré, pero de momento, como estoy, bueno, eso también responde a la segunda pregunta, estoy con el Dark Souls 2, con el of the Fasting otra vez, pero esta vez jugando con el señor Amu. Y estamos pegando la caña. Sí, chaval, la verdad es que apetece. Pero me he dejado tirar esta semana, porque es que no iba a ser tan grosera. Venga, pero bueno, dilo. La polla tira. Entonces, pues prefiere darle a su joystick natural que a jugar conmigo. ¿Qué le vamos a decir? Me voy a poner celosa y todo. Y es que, y nada, después también empecé, que después de 4 años me he pillado por primera vez ya el Dark Souls 3 para PC. Por fin tengo un PC que puede tirarlo. Y ¿qué queréis que os diga? Me lo estoy pasando genial. Y hostia, cómo estoy disfrutando los gráficos. Madre mía, qué experiencia. Mucho mejor que la Play 4, desde mi punto de vista. Y nada, luego cuando termine estos dos sí que me metería con el reto, para no decepcionar a mis compañeros de equipo. Cabrones. ¡Ahí, amor, para vosotros! Pues visto todo esto y gracias por las pullicas, vamos a ver qué contenidos tenemos para esta noche. Pues para este programa de hoy vamos a tener dos juegos. Juno nos va a traer Relicta, un juego de puzzles en primera persona. Sir Chal, aunque no esté grabando con nosotros, nos va a deleitar con otro análisis, el Ninja Warriors Once Again. Y vamos a comentar entre varias noticias que tenemos hoy también candentes, pero sobre todo vamos a hacer especial énfasis en una, que es que, como ya comentamos en su momento sobre el tema de la Warner Bros. Y el tema de patentar el sistema de juego Nemesis, han salido varios otros, o sea, hemos encontrado otros tipos de juego, otros tipos de modalidades de juego, si quieres decirlo así, que también han sido patentadas y que son curiosas porque a lo mejor no lo sabíamos. Entonces vamos a comentar un poquito esto de la patente, que no es el primer caso, el de Warner Bros. Con Nemesis, así que estad atentos porque quizá alguna os sorprenda. Dicho lo cual, Juno, te toca ya empezar a prepararte porque empezamos en el Consejo de Sabios. Relicta es un juego de Mighty Polygon, aparecido pues en agosto del año pasado para todas las plataformas, Play 4, Stadia, PC y Xbox One. Y es un videojuego de acción, bueno, de acción, básicamente se llama así, de puzzles en primera persona, de utilizar la lógica. Y Juno nos va a tener, bueno, traer sus impresiones y su análisis. Así que, Juno, cuando quieras, el micro es tuyo. Muchas gracias, amo. Pues sí, exactamente. El pasado agosto de 2020, el estudio valenciano Mighty Polygon lanzó su propio título dentro del género de juegos de puzzles en primera persona basado en física. El juego se desarrolla en el año 2120 en la base lunar Chandra, un laboratorio lunar de experimentación formada por áreas de paisajes y climas propios del planeta Tierra y que buscan emular la vida en él. En esa base científica controlamos a la doctora Angélica Patel, quien lleva a cabo unas pruebas. El mismo día, bueno, cuando empezamos la historia, es el mismo día que su hija, Kira, viaja a la base Chandra para unirse al equipo de investigación. Y sucede un incidente dentro de la cámara del Relicta, y lo que provoca que desde ese momento, pues Patel deba explorar las zonas para buscar una solución, salvar a sus compañeros y a su hija. Para avanzar en la historia debemos superar las pruebas divididas en salas limitadas por barreras que permiten a los protagonistas cruzarlas, pero no a los cubos que ella necesita. Así, tenemos que buscar el modo de transportar esos cubos hasta unos interruptores que nos permiten salir de la prueba. Eso lo conseguimos con unos guantes gravito electromagnéticos que llevamos equipados y con los que podemos influenciar tanto la polaridad como la gravedad de los cubos o de unas plataformas que tienen la específica función de atraerlos con polos opuestos o repelerlos activando la misma polaridad. Chuno, ¿Sí? ¿Vos has jugado a los Cube? Sí, vale. Sí. Viene más o menos por ahí las mecánicas o nada que ver. Pues yo me lo estoy imaginando muy, muy similar a ese juego. Es que es eso, quieras o no, mama un poco de todos estos juegos. De hecho, eso iba a ser un poco mi conclusión. Y es que quería intentar evitar llegar a hacer tanta comparación y buscar el paralelismo, pero sí que, a pesar de las comparaciones que pueden llegar a ser odiosas, sí que no puedes dejar de fijarte, como tú bien has dicho, en ciertos paralelismos de este juego con otros. Y yo, de hecho, definiría el Relicta de un modo así odioso y rápido, disculpad cómo lo voy a decir, pero para mí sería como un hijo concebido por The Talos Principle, Quantum Conundrum, no sé si conocéis ese juego, y los Cube 1 y 2. Bueno, por supuesto voy a dejar de lado el Portal 1 y 2, que considero que juegan en una liga superior, desde mi muy de punto de vista. Vale, pero sí, tiene muchas características sacadas de estos juegos, pero no es exactamente... creo que la polaridad, el juego de polaridades no se había visto aún en estos. Creo que fue más, había un juego y se me ha olvidado el nombre. Precisamente te iba a hablar del Talos Principle, porque me estaba acordando de este. De hecho, no me acordaba el nombre, lo estaba buscando en la librería de Steam. Y te quería preguntar eso, porque me gustó bastante, sobre todo esa fina ironía que tenía el juego del Talos Principle. Este también es así, con este toquecillo humor irónico, ¿o es más serio? Es serio, y es que ves, esta parte no la iba a analizar. Humor, si lo hay, yo no lo he pillado, ¿vale? Pero van mucho al lenguaje, sí, más tirando vulgar, Veis a los científicos que hablan con tacos y sí, siendo bastante groseros entre ellos. Y yo no le veo realmente ahí un punto gracioso. De hecho, esa parte me la iba a saltar porque me pareció bastante desagradable. Porque además no conseguí ver tampoco una evolución del personaje interesante. Es decir, empiezan los científicos de manera así seria y ves cómo evolucionan según la cosa empeora. Entonces creo que de manera natural, todos cuando estamos en situaciones más apuradas, dejamos la formalidad y nos convertimos más en vulgares. Entonces, sería un toque más realista, quizá. Sí, sí, porque es que creo que realmente intentan llegar a un punto en el que sí, intentan llevar algo de humor al juego, pero yo no lo he pillado. A lo mejor es, ¿sabes? Cuando ves la evolución del personaje, entre comillas, malo, se supone que debería haber algo gracioso ahí, como aprende de los humanos, pero no es comparable el Talos Principle en este caso. Pues el apartado gráfico en este caso sí que es excelente y presenta una variedad de escenarios llenos de detalles y da esta sensación de mundo abierto que a mí personalmente me recordó al Talos Principle. A pesar de esas barreras deliberadamente situadas para marcar el camino del jugador una vez se acerca al límite o incluso a veces dentro de la base, pues las puertas cerradas de la misma, sí, de la misma base Chandra. Claro, estamos hablando de que en el exterior sí que me recuerda a Talos Principle, pero eso es todo. Realmente hay que tener en cuenta que a pesar de esos límites también de barreras que existen en el Talos Principle, no, el juego va distinto. En este caso llevamos cubos, allí jugamos con láseres que tenemos que activar, bueno, que conectar con los paneles. Aparte del interior del laboratorio lunar, tenemos bosques, parajes así nevados, cañones, ríos, etcétera, y que sirven básicamente creo que de decoración, porque realmente no se puede interactuar ni explorar más allá de las barreras. Así que a nivel visual nos sentimos, yo me sentí estimulada con la variedad y no me aburrí en un solo espacio así monótono, como sería dentro de un mismo laboratorio. Mira, en el caso de Portal, ya sabéis que no hay mucha variedad dentro de... Es todo más bien industrial o tema laboratorio. Y en este caso le reconozco a Relicta que fue un punto a favor. Pues a pesar de ser un proyecto valenciano, las voces están en inglés. La desarrolladora explicó este detalle alegando que, bueno, y voy a citar si me lo permitís, el coste de doblaje es bastante caro, por lo que teníamos que elegir el idioma que más nos sirviera para el mercado internacional. Eso está muy bien, pero bueno, no obstante, hay subtítulos en castellano que permiten que se entiendan los diálogos. Eso sí, se entienden bien a pesar de sus faltas y problemas de redacción, porque a pesar de ser un estudio castellano, yo personalmente he flipado un poquito con los subtítulos y con los textos y se lo podrían haber currado un poco más. Creo que ahorraron en contratar a ciertos actores así de mayor categoría, podrían haberlo dado en nada, un corrector. Y pues, es que por poner un ejemplo, pues el hecho de que Systems, que es el sistema con el que se comunican los científicos, está apodado como SIS, y se escribe de manera aleatoria en los subtítulos, a veces con Y, a veces con I latina. O a veces pues utilizan los acentos, bueno, solo en algunas palabras, incluso en la información sobre la notificación de autoguardado al inicio del juego, se ve que hay palabras que llevan acentos, hay palabras que no. Y no es uno de estos casos que puedes escoger como pasaba antes con el solo, que ahora por cierto está prohibido. Bueno, no prohibido, lo han eliminado de la RAE. Bueno, y además de esto, la información de los coleccionables también está traducida, así que no debería haber ningún problema a nivel de idioma. Un punto bastante negativo de este juego es que, a pesar de la imaginación que le echaron con todos los detalles, la desarrolladora, la verdad es que a la hora de añadir nuevos obstáculos o elementos para resolver los puzzles, fue muy imaginativa, pero puede estar un poco lineal y repetitiva. Como os he dicho, hay unas barreras que nos limitan el paso, entonces sí que veías que, a pesar de esa fantasía de mundo abierto, bueno, me entendéis, esa ilusión de mundo abierto, pues sí que es todo muy lineal. Después también hay aspectos mejorables en el general o pequeños detalles de jugabilidad que podrían pulirse. como el hecho de que no siempre pudiera coger un cubo que tenía exactamente delante a la distancia que tocaba, ni alterar su gravedad o manipular la polaridad. También puedes encontrar algún problema de texturas, aviso. En mi caso fue quedarme atrapada en el interior de una plataforma que acababa de accionar. No sé cómo lo hice, me quedé ahí atrapada, no podía ni moverme ni seleccionar nada, ni siquiera saltar. Así que, y bueno, reconozco que me cabré, ya había pasado la mitad de esa prueba y me frustró muchísimo tener que cerrar el juego y volver a empezar desde el principio de la prueba. Esta nueva entrega futurista y espacial dura aproximadamente unas 12 horas y cuesta $19.99, pero si queréis echarle un vistazo antes de adquirirlo, tenéis disponible una demo gratuita. Y la verdad es que si os gusta el género, seguro que queréis probar más, pues desde mi punto de vista realmente han sabido sacar partido los controles de gravedad y magnetismo. Y no, por esa razón yo lo recomiendo. Pues muchísimas gracias, Juno, por este análisis. La verdad es que un juego diferente, pero puede ser interesante. Y ahora sí, vamos a la sección más rápida, al pupurrí de noticias. Pues Nintendo Switch y Super Mario 3D World siguen batiendo récords y siguen siendo líderes de ventas en varios sitios. Esta vez se ha confirmado en febrero que han batido récord, acercándose ya prácticamente Nintendo Switch, bueno, teniendo un mes en el que ha vendido, superado el récord que había, que tenía, o prácticamente igualando el récord que tenía la Wii. Así que nada, bienvenida a la Next Gen. Mario 3D World, juego de Wii U, Nintendo Switch, plataforma obsoleta. Cómo me gusta esta Next Gen. Las ventas digitales en PlayStation 4 y PlayStation 5 ya son el 60% de las ventas totales. Hasta hay que comentar que los usuarios que han comprado PlayStation 5 se han decantado más por la versión de disco que sin ella. Esto viene dado también, yo creo, que por la cantidad de ofertas que tenemos semanalmente en las torres, así que al final es un malas cuentas compartidas, así que es un win-win, no sales de casa y sigues jugando. Roblox ha salido a bolsa, Roblox este es tipo Minecraft social de hacendado, y ha quedado valorada en $45 millones. Perdón, dije mal, 45 mil millones de dólares. Aparentemente los niños están dando mucho de comer. Marcus Evan Jr., un político estadounidense, apunta a los videojuegos como una de las posibles causas de la oleada de violencia que está teniendo lugar en Chicago estas últimas semanas y quiere prohibir los juegos violentos como el GTA. Él propone hablar con la comunidad para buscar soluciones y sancionar a aquellos que vendan estos juegos a menores de edad. Y es que, no es justo, ¿no? Cada cierto tiempo tiene que aparecer algún gilipollas diciendo que deberían prohibir los videojuegos violentos y muestra la hipocresía de llamar antipatriotas a aquellos que se oponen a los militares y a la segunda enmienda de la Constitución de poseer y portar armas. Tom Holland, una de las grandes mentes detrás de Fallout, se sincera y dice sobre el estreno de Fallout 76: hubo muy pocas cosas en las que no la cagamos. ¿En serio? ¿En serio? La realidad del mundo de los streaming nos dice que el 90% de la gente que hace streaming en Twitch tiene un promedio de 3 personas o menos. No sé por qué les parece poco, la verdad que es 3 veces más que la cantidad de gente que no nos insulta en Telegram. ¿Un promedio de 3 personas? Hostia, o sea, es que ni la familia lo ve. Los creadores del Street of Rage 4 se atreven ahora con un videojuego de las tortugas ninja en PC y consolas, y es su manera de homenajear a los cuatro personajes clásicos mutantes. Sí. Qué cutre ha sido. No, que ya, sí, ya, que son no, mutantes. Pues, ya, pero es que quería añadir algo. Está diciendo, ¿qué digo? ¿Mutantes o anfibios? No sé qué les define verdes. Mejor. ¿Adictos a la pizza? Ojo, ayer vi la primera con Hugo. Nos vimos la primera de las Tortugas Ninja. ¡Qué peliculón! ¡Qué peliculón! ¡De puta madre! Eso sí, que lo puse, que era cría. Lo puse en inglés, digo, a ver qué dicen en inglés. Y claro, es el famoso Kawabunga, que lo dicen en la serie. Y en inglés, y en castellano lo pusieron de puta madre, que dices, a ver, desgraciados, al menos el Kawabunga de toda la vida. Sí. Bueno, oye, a Monique, yo creo que con este juegazo podemos enlazar a Sir Charles, que se la debe haber cascado mucho pensado en este juego, y nos acordamos de él. Claro. Espera, esto off topic. Marta, tú ya habéis acabado, ¿no? sí, lo he hecho como el puto culo, pero sí, había terminado. Dios mío. No. Joder. Hostia, pues esto no sé si toma balsa o se queda así entero, Rudy. Ya toma por si culo. Si se queda así, me muero de la vergüenza, Bueno. ¡Ay, pata liebre! Sé que lo digo y ya lo vais a hacer. No sé ve comprando un ataúd. Hijo de puta. ¿Cuánto cabrón? Vale, pues sí, lo he dicho, y creo que es el momento. Si Charlie está con los ojitos en blanco, porque claro, Street Fighter 4, brutal. Tortugas Ninja, recordemos el de Super Nintendo, el Turtles in Time, que era espectacular. Ya ves. Y si pueden hacer un juego decente, la verdad es que pinta muy bien. Así que Charlie, si puedes hablar un poco, si aún no te he dado un apechusque, pues explícanos, Chal, qué tal este juego, el llamado The Ninja Warriors Once Again. Bueno, pues una semana más estoy por aquí metralizando un juego y una semana más pues vuelve a ser de ninjas, robots y todo lo 80-90 que os podéis imaginar. En este caso, le toca a Ninja Warriors Once Again, que es una revisión de un título salido originalmente en Super Nintendo en el año 94. Sí, el mismo año que salió la primera PlayStation. Bueno, la historia, como os podéis imaginar, no es nada del otro jueves y la hemos visto más veces que la película de La Roca. Un malvado señor del mal, llamado Banglar, que, como ocurre en muchos de estos casos, no tiene ninguna vida física, salvo, entiendo yo, que tener mucho dinero. Y este tío tiene sometida a la población a su antojo y esta, pues deposita todas sus opciones en la creación de tres androides de aspecto semi-humano para intentar acabar de una vez por todas con su reino del mal. Pero Banglar se entera de este plan y como medida lanza un ataque preventivo contra la resistencia y esta, pues bueno, debe desplegar a los androides sin siquiera haber hecho una prueba con ellos, que podría salir mal. Skynet. En el momento que la resistencia despliega a los androides, comienza la diversión. Y lo digo con letras mayúsculas, porque podremos elegir entre tres personajes en el momento de jugar la partida. Digo tres de momento porque se podrán desbloquear dos más que no aparecerían en su versión original. Estos tres son Kunoichi, que es de un aspecto femenino y la que más humana parece, que va armada con dos kunais y con su mortal katana, que va a usar única y exclusivamente para terminar un combo cuando dé una serie de golpes. Es el personaje más equilibrado, tiene una velocidad aceptable, es mortal en distancias cortas, pero también puede hacer ataques en el aire, que por ejemplo lanza shurikens a sus enemigos, y estos shurikens también los puede utilizar cuando está en el suelo para hacerlo como un ataque a distancia. Estos ataques los puede hacer siempre y cuando cargue una barra de energía que tenemos en la parte inferior del HUD. Dicha barra se rellena de manera automática hasta un tope. Cuando se completa, podemos lanzar un ataque devastador que barre el escenario de enemigos o lanzar estos pequeños ataques que digo que gastan un poquito y no son tan devastadores. Este ataque que es digamos de área no acaba con todos los enemigos porque no es un ataque definitivo, o sea, es un ataque por ejemplo para zafarte cuando tienes mucha gente en pantalla y necesitas algo rápido para que no te maten. Si por el contrario queremos hacer uso, ya digo, de parte de la barra, pues podemos usar los diferentes ataques y combinaciones especiales. Hay que hacer hincapié en esto, y es que cuando la barra se está rellenando, si no está completa y derriban a nuestro robot, a nuestro androide en este caso, pues perderemos todo lo que hayamos ganado. Si la barra está completa, que te aparece con un icono, te marca como que está terminada y puedes utilizarla, entonces si te derriban no pasa nada, no pierdes esa energía acumulada. Sí que es verdad, digo, que cuando la barra está a mitad o al principio o casi al final, si te derriban, se acabó, pierdes el ataque. Tienes que volver a recargarlo. El segundo Eliza es Kamaitachi, es que el nombre casi no me sale, que es un robot, este sí, nada humano y con una velocidad endiablada. Va armado con dos cuchillas en los codos y usa sus brazos extensibles para finalizar varios combos. Sin duda es el personaje más ágil del plantel, aunque le falta algo de fuerza bruta, la cual sí que tiene el tercer personaje. Y es que este tercer personaje lo he dejado para el final, ya que, bueno, los personajes desbloqueables que hay, no quiero hablar de ellos mucho para que luego os sorprendan más cuando acabéis sacándolos. Bueno, pues eso, que el tercer personaje Liza es el elegible ninja, se llama así, tal cual, sin parafernalias. Claro, directo y conciso. Un robot enorme, de 2,10 m y 700 kilos, ahí en nada, ¿eh? Con un aspecto imponente en su puesta en escena. Va armado con unos nunchakus metálicos gigantes, los cuales también usa al terminar los combos, pero sinceramente no le hace mucha falta, ya que con los puños, que son lo más parecido a que te golpee un camión en movimiento, puede hacer ataques verdaderamente devastadores. Como podréis imaginar, este androide no puede saltar. O no quizá de la manera convencional, puesto que lleva un reactor a la espalda que le permite elevarse durante un corto periodo de tiempo, e incluso combinar ataques con este reactor volando y haciendo un molinillo infernal que derriba todo lo que haya a su paso. Puede salir hacia arriba o puede salir hacia abajo, Importante combinar los diferentes ataques. Además, en otro ataque, digamos, especial, que es el que usaréis a menudo, podremos hacer que esos 700 kilos salgan disparados en el escenario de adelante, golpeando cualquier de mercancías, a todo lo que salga a su paso. Cuando golpea a algún enemigo se parará, ¿vale? No puede barrer de una manera increíble. Pero si usamos el botón de golpe, dará un high kick en movimiento, ese sí que derribando a todo lo que pilla a su paso. Además, Ninja es el único personaje capaz de agarrar enemigos y seguir avanzando con estos enemigos cogidos para después lanzarlos. También es cierto que hay que decir que durante un corto periodo de tiempo, no puede llevarlos cogidos del cuello durante mucho tiempo, porque si no ya sería aquí una cosa casi, imbatible. Sin duda para mí es el mejor personaje del juego, tanto por sus características como por su imponente presencia. Cuando descubráis el ataque de los misiles que le sale del brazo vais a flipar. Y es que el juego pues no tiene tutorial, no te da pistas ni chorradas por el estilo. Te suelta en la primera pantalla arrasando contra un grupo de pobres militares, disidentes, que te dejan entrever por dónde van los tiros. Tendrás que ser tú mismo el que descubra los diferentes combos y la manera de acabar con la gran cantidad de enemigos diferentes del título. Tenemos desde el militar raso que sale a morir en el campo de batalla avanzando contra ti de cara y a pecho descubierto, armado con unos cuchillos que, pocas veces los utiliza, la verdad, porque no os engañar, son un poco tontos. También tenemos algunos grandullones que, parecen sacados de las mejores pelis de Kung Fu de los 90, gigantes, son enormes, aguantan un montón de daño, pasando por mini robots de un aspecto, digamos, amable, solo aspecto porque te lanzan un rayo que te parte en dos. Ninjas féminas muy ágiles y bastante lesivas a corta distancia, robots gigantes que lanzan rayos por los ojos con una fuerza brutal y aparte te pueden coger y lanzar y así un largo etcétera, hay un montón de enemigos. Si todo esto fuera poco, y como era obligado pues en los juegos de antaño, al llegar al final de cada fase nos encontramos con un jefe final que varía en cada escenario, obviamente, y que como no puede ser de otra manera, pues tiene sus ataques especiales, su aspecto y movimientos propios, y que tendrás que encontrar la forma de derrotarlos encargándote además de los secuaces que irán saliendo para ayudarle. No quiero comentar mucho de los enemigos finales, puesto que hay algunos que me parecen bastante chulos, entonces prefiero que los descubráis vosotros mismos, ya que a mí me hizo gracia ver algunos estereotipos. Está todo muy estereotipado, pero muy chulo. Ya digo, el aspecto de este Ninja Warrior es finísimo. Es básicamente lo mismo que vimos en Super NES, pero mucho más pulido todo, un aspecto visual pixel art pues verdaderamente resultón y que de primeras tengo que decir que a mí me cautivó por todos los lados. Las animaciones muy fluidas, muy muy fluidas, se nota aquí la mano del remastered, con unos sprites enormes en algunos casos. También tengo que decir que he notado algún tironcito con algún enemigo gigante en mi Switch, pero algo puntual, que no afecta en nada a la jugabilidad, que es sin duda pues el punto álgido y donde se fundamenta este juego, ya que una vez empieces a una partida, pues posiblemente no podrás dejar de jugar hasta acabarlo. Este punto quizá es el más flojo, también tengo que decirlo, y es que la duración de la campaña dura poco menos, poco más de una hora. Sin ser un experto en los beat'em ups, pues te lo vas a acabar fácil. También es verdad que es muy rejugable y que tiene dos niveles de dificultad, que recomiendo terminarlo en ambos. Recalco, acabadlo en ambos, en normal y en difícil. Pero tan solo 8 fases que a mi juicio pues se antojan pocas. Yo querría otras 8 mínimo. Y es que ya digo, cuando empiezas a jugar no puedes parar. Apoyado también esta jugabilidad y esta puesta en escena por la magnífica banda sonora de este título, que sin duda es una de las mejores que se pudieron escuchar en los sistemas de 16 bits. En esta versión remasterizada, rebooteada o como le queráis llamar, tenemos los temas a uno extra, que en su versión de Super Nintendo, aquí le podríamos llamar Arrange o algo así por el estilo, ¿no? O arreglado. Y es que la verdad es que suenan increíbles. Recomiendo, si podéis jugarlo con cascos, hacedlo, porque vais a notar la calidad de las grabaciones remasterizadas. Merece muchísimo la pena. Para terminar, pues tengo que decir eso, que es un juego de scroll lateral en el cual pues tan solo tendremos que avanzar, y digo tan solo porque es lo que parece al principio, pero a poquito que juegues pues verás que es mucho más profundo en cuanto a mecánicas. Un escenario dinámico que no engaña, lo que te hace daño a ti le hace daño al enemigo, un plantel de enemigos enorme y sobre todo un magnífico equilibrio entre los diferentes aspectos tales como los gráficos, la jugabilidad, el sonido y un largo etcétera hacen que este Ninja Warriors Once Again sea un juego de obligada compra, más cuando vale esos escasos 20 euros en sus dos plataformas, PS4 y Nintendo Switch. Y no, no está en PC y tampoco en Xbox, que es una lástima, porque tiene un modo cooperativo en la misma consola añadido con respecto a la versión de Super Nintendo que hace las delicias de cualquier jugador. Tengo que decir que se puede encontrar también de manera digital más barato en la store tanto de PlayStation como la de Nintendo, con ofertas puntuales, pero sinceramente este juego para un amante como yo de lo retro sería para tenerlo físico por esos escasos 20 o 25 euritos. Pues muchísimas gracias, Sir Chal, así que nosotros ahora ya vamos a dar paso al notición. Como hemos dicho al principio del programa, hace poco estuvimos comentando la jugada de Warner Bros. Que había patentado el sistema Nemesis, el sistema que había aparecido en el juego de Sombras de Mordor, en el cual pues se clasificaba los enemigos, tomaban reacciones dependiendo la postura del jugador, y un sistema un poco diferente. Y comentamos un poquito el precedente que podía seguir esto de que ya las compañías empezaran a patentar estos sistemas de juego. O estas mecánicas, mejor dicho. Entonces, haciendo un poquito de búsqueda, hemos visto que no es la primera que ha patentado ya algo, y queríamos comentar un poquito pues estas mecánicas que han sido patentadas y que, por ende, no pueden ser utilizadas por todas las compañías que así lo deseen. Por ejemplo, tenemos el sistema Nemesis, como hemos comentado. Tenemos las fases duales de The Medium, que Ricky Snyder nos lo comentó hace uno o dos programas, el juego de Bloober Team, pues estas dos realidades, estas dos pantallas, pues también ha sido patentado. También tenemos la rueda de diálogo de Mass Effect, el gran juego de BioWare. Recordar que teníamos en un lado pues las respuestas, luego también teníamos la respuesta buena, azul o más mala, bueno, mala, más cabrona, por así decirlo, en rojo, y pues esta ruedecita también ha sido patentada. También tenemos la barra del tiempo en los combates del Final Fantasy. Estas batallas que esta barrita que tenía que llegar hasta el tope para poder activar pues la acción a hacer del personaje, atacar, escapar, un objeto y demás. Pues esta barra también está patentada. Nintendo patentó también el nivel de cordura del juego Eternal Darkness. Es un juego que ya hemos comentado un poquito por aquí alguna vez, ha salido como un juego muy chulo a jugar y así rápido, recordad juego que... Juego no, juegazo. Juegazo, no, juegazo. Y era un juego que traspasaba esa cuarta pared, traspasaba esa frontera de los sustos dártelos, pero de una forma que parecía que la tele te hacía cosas raras, se apagaba el monitor, o no se apagaba el juego y demás, dependiendo si nuestro personaje tenía un nivel de cordura bajo, pues empezaban a pasar todas estas cosas raras, cosa que estaba muy bien. Pues este nivel de cordura también está patentado. Y finalmente, la más curiosa o la más cachonda, por así decirlo, un clásico de las recreativas de Sega, el Crazy Taxi, está patentada la flecha de dirección, la flecha que nos indicaba el camino a seguir, que cambiaba de color también si estábamos cerca o lejos del objetivo, creo recordar, pues también está patentada esa flecha. No sé si era que estábamos cerca o lejos o si el tiempo se acababa, no sé exactamente, pero sé que cambiaba de color. Y eso, también está patentada la flechita. Así que, bueno, chicos y chica, quería comentaros un poquito qué opináis de esto. Ya sabemos que ya comentamos un poquito en su momento, pero bueno, estas mecánicas, quizá más fuertes o menos fuertes, pero están ya patentadas. Así que bueno, cuando queráis, el micro es vuestro. Pues yo amo, tío, yo todavía no sé cómo todavía nadie se le ha ocurrido, y lo podemos hacer nosotros, lo de patentarlo de cargando. Hay un login o tal, está dentro de los juegos y tienen que pagar por eso. Yo es que directamente ya lo haría. Cargando, tal, a ver quién es. Pon una barrita y págame por ella. Nah. Usted pues. Al final es como todo, hay unos desarrollos detrás, unas ideas. Y si lo permiten patentar, pues mira, al final, si no me equivoco, y hasta donde sé, pues pagas la patente, la utilizas para tu juego y no hay ningún problema. Son desarrollos, ideas, y evidentemente no voy a hacer la comparativa de decir, coño, es que la bombilla también. Pues sí, la bombilla tendría su patente, y si la querías fabricar tenías que pagarla y ya está. Y esto es lo mismo, o sea, yo tengo una idea, ¿por qué no voy a sacar beneficio de ella? Ya que ha habido un desarrollo detrás, una inversión detrás, y me parece totalmente loable que sea así. Ahora ya tú verás si quieres meter esas mecánicas en tu juego y si le sacas provecho. En el caso, el primero que comentaste, el del juego de Warner, no lo ha hecho nadie más. Entonces, pues sí, la tienes ahí para tus juegos o tus historias, pero tampoco es algo que se desarrolle mucho más allá. A lo mejor la ficha de Crazy Taxi, pues sí se puede aplicar a, no sé si se aplicará, pues el Simpsons Guitar Run, no sé si lo tenía para ir a los lugares o algo así, y tendrían que pagar porque hayan puesto una flecha en un juego para señalar, a pesar de que no sea un juego de velocidad puramente dicho. No sé exactamente qué contexto o en cuál te exime a ti tener que pagar a esas patentes existentes para tú implementarlas en tu juego. Entonces, bueno, eso sería un rollo de investigar más hasta qué punto puedes salvarte o no, o saltarte esa patente para implementar algo similar a lo que tú quieres meter en tu juego, y ya está. Pero yo al final lo veo como eso, es una inversión, es una idea que tú has tenido, no veo por qué no le puedes sacar rédito a ello. Claro, porque esto supongo que sería, claro, tampoco es lo que dices tú, no tengo exactamente, no sé hasta qué tanto por ciento se puede parecer, pero sé que en la música, cuando llegas a unas ciertas notas, ya se puede hablar de plagio. Entonces no sé hasta qué punto dices, hostia, me interesa este sistema, pues voy a buscar, pues eso, la fina línea de hacer algo muy parecido, pero que no llegue a ese tanto por ciento de parecido para que no me lo acusen de plagio. Claro, el problema es que a veces las patentes incluyen cosas bastante más amplias, es decir, incluyo la flecha, pero si no es una flecha también incluyo, pues yo que sé, algún tipo de personaje que te hace indicaciones, o sea, normalmente las patentes son un poquito más genéricas. Al final luego puede ser que concedan solo una de las casos que se referencian, pero puede ser que la acepten completa, y entonces, aunque tú digas, hago algo más que no sea exactamente igual, eso sigue estando dentro de la patente. Entonces la cuestión es mirar el tema de las patentes, y para mí es un tema delicado, porque temas así de que sean iconos visuales como la flecha y esto, pues mira, puede no ser tan crítico, ¿no? Pero cuando entras en algo como precisamente lo del Nemesis, como lo de las pantallas dual, en las fases duales en The Medium, ya sí que me parecen preocupantes. Que si la rueda de diálogo de Mass Effect, o la barra de tiempo del Final Fantasy que se ha dicho, o el nivel de cordura, pues está ya en un punto más medio. Esos no me parecen tan preocupantes, porque sí que puedes encontrar alternativas. Pero cuando es una mecánica, ahí sí que me parece mal, porque precisamente muchas veces las mecánicas lo que se van enriqueciendo y puliendo a medida que cuanto más se utilizan, mejor, porque se van puliendo, se van encontrando nuevas variaciones, y eso hace que la mecánica se enriquezca. Cuando tú la patentas, eso está limitando muchísimo la mecánica, quién la va a usar, cómo se va a pulir, y puede incluso que la mecánica quede en desuso, porque alguien que sea capaz de usarla y darle una vuelta de tuerca y hacer que esa mecánica se vuelva popular y encuentre la fórmula para que esa mecánica triunfe, es muy probable, o existe la posibilidad de que no lo haga. Entonces, depende para qué, yo sí que lo veo, pero hay otras cosas para las que no, y digo, cuando son mecánicas puramente jugables, yo sigo sin verlo. O sea, como ya expliqué en otro programa, limitar cuánta gente tiene acceso a eso no me parece bien, porque hay gente que no lo va a poder pagar, porque ahora la industria de los videojuegos es muy grande, y como bien acaba de explicar Chulo, en un juego que no podían pagar a los actores de doblaje, probablemente si vas con el presupuesto justo tampoco puedes pagar los derechos de uso de una patente. Entonces, a mí no me convencen cuando son mecánicas jugables. Precisamente me está viniendo a la cabeza lo que dices tú de mecánicas jugables, un poquito el caso del sistema de coberturas del Gears of War. Es decir, evidentemente el Gears no inventó ese sistema de cobertura, porque ya lo habíamos visto antes. Recuerdo, por ejemplo, el Operation Winback, que lo jugué en la 64, por un ejemplo. Pero claro, cogió Epic y, hostia, y le dio un un toque, ¿sale? Le dio otra vuelta de tuerca, que la verdad es que es un sistema muy, muy potente. Yo creo que te refieres a eso, ¿no? A coger algo, sí, y claro, ya no solo implementarlo igual, sino darle un toquecito más. Claro, claro. Claro, a mí lo que miedo me da es que se genere una fiebre o las acciones que pueda llegar a pasar, que de momento, como digo, no lo hemos visto, no nos hemos enterado de grandes denuncias de Sega va contra los cuatro matados que hicieron el Simpson con la flechita porque usó la puta flecha, o en Octopath Traveler he visto una barra y eso es mal porque está patentado en otro juego. De momento no lo hemos visto, pero como pasa en otras industrias, me parece algo malo siempre lo que es patentar ideas. No me parece mal en el sentido de que, como dice Ricky, uno ha tenido una idea, ha tenido un trabajo, está bien, pero el momento que nosotros estamos limitando ideas, y en esto me voy a poner en super idealista de mierda y utópico un poco absurdo, que en el momento en el que limitamos las ideas estamos poniéndole cerco a la creatividad y a la evolución de un medio. Lo vemos esto mucho más en la música o el cine, que son medios súper anticuados, donde los llevan dinosaurios, gente que no se adapta a los cambios y que todavía sigue peleando por haber quedado, por estar quedando fuera de un mundo que dominaban ellos, ¿no? Y lo vemos con las discográficas, lo vemos con de repente la cantidad de lobby que se hace en parlamentos, como en Estados Unidos y además donde se consiguen aprobar mierdas que después nos impactan en que estamos viendo un vídeo de YouTube y el que está haciendo lo que sea tiene que estar buscando qué música poner para suplantar, donde hay juegos que luego no se pueden, se tienen que quitar de las store porque tienen música con copyright y todo demás, situaciones de recontra mierda que no tienen ningún sentido, más allá de que nada, que una avaricia un tanto desmedida. Con respecto a las mecánicas, me repito, de momento no está pasando nada. Creo que la única empresa que tiene esa mentalidad tan primitiva y tan retrógrada como la tienen las productoras de cine o las productoras musicales es Nintendo. Y hasta Nintendo está de a poco tratando de entender algo el mundo en el que vive. Entonces, no sé. Es un tema a ver, es un tema que no es algo que nos esté afectando ya, pero que me da un poco de miedo cómo nos puede afectar en un futuro. Bueno, este es un tema muy delicado. Como ya he dicho, el tema de mecánicas a mí no me parece bien. No sé, por hacer extrapolaciones como si la música o el cine intentaran patentar un género, porque al final en los videojuegos las mecánicas jugables en la mayoría de casos es en lo que se sustenta un juego. Al final sí que puede haber historias, sí que puede haber cosas extra, pero al final muchos juegos el centro no es esa mecánica jugable, y patentar mecánicas jugables, digo, para mí tendría ese paralelismo, con lo cual creo que es algo que se debería proteger y que no debería permitir ser patentable. Pero bueno, las administraciones de patente de estas cosas son en general cosas también, administraciones que no me da que sean muy modernas en comparación con lo que son los videojuegos, con lo cual de momento pues lo veo algo oscuro, un futuro negro, que por ejemplo ya hemos visto problemas, ¿no? Con los temas de, por ejemplo, de patentes de Android e iOS, ¿no? Que si un icono, que si deslizar, que hubo la del Cristo y han tenido peleas legales durante mucho tiempo porque si eso se puede patentar o no. Bueno, me parece que es un tema complicado, pero que yo creo que al menos los usuarios deberíamos defender o intentar llevar el mensaje, ¿no? De que no está bien a las compañías que patenten y no fomentar o no premiar los juegos que patenten este tipo de cosas. Pues muchas gracias, Ruizzi, por este último esta última aportación, una aportación que ha costado. Ya sabéis por qué hemos tenido ciertos problemas técnicos que luego quedaos hasta las tomas falsas porque van a ser interesantes. Que necesitamos dinero para mantener los servers, chicos. Tal cual. Pues nada, señores, un abrazo muy fuerte y ahora sí que sí, lo siento, pero tenemos que cerrar el programa. Eh, Sé que este programa ha sido más cortito de lo normal, sé que hoy hemos sido un poco más rápidos de lo habitual, pero bueno, es lo que decimos, hay días que tenemos más temas, hoy día tenemos menos, pero yo creo que ha estado bastante bien. Así que nada, solo queda despedirme. Un abrazo, Roditzi, muchas gracias por tu presencia en este programa y nos vemos en una semanita. Hasta luego. Excuse me. Nos vemos en una semanita, que tú, sé que tú sí tienes muchos temas que hacer, así que no voy a premiar más. Me despido con la gente, si les ha parecido corto, que no se quejen, que mejor esto que un express. Hala, nos vemos la semana que viene. Gracias, Rudy, eres un amigo. Ricky Knight, un abrazo también muy fuerte, cuídate y nos vemos. Hasta luego. Pues nada, chicos, nos vemos en 7 días, si todo va bien, a ver si da tiempo de pasarse algo de aquí a allá y analizamos más juguitos, que no sé si es lo que la gente quiere, pero es lo único que puedo dar. Clon86, muchísimas gracias también por estar aquí con nosotros. Hasta luego. Lleva una cogorza el tío encima. Gracias a ustedes de nuevo por otro gran programa. Sí, va a ser breve, pero yo creo que después de este momentito van a notar que todavía la barra de iVoox no ha avanzado tanto hacia el final. Y nada, me imagino que no va a ser tan breve. Hasta la próxima. Sí, hoy de videojuegos pocos, pero cachondeo lo ha habido. La vida no tendría sentido. Juno, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Cuídate mucho y nos vemos eso, en una semanita o en dos. Cuídate mucho, hasta luego. Tiene una inteligencia excepcional. Vale, muchas gracias, un placer volver a estar aquí. Y nada, sí, nos vemos en una semana o dos. Ya veremos según las ganas que tenga de aguantaros. Y a ver si os puedo traer otro juego. O por lo menos algo de novedad de los Metro. Perfecto. Claro, un abrazo para todos. Un abrazo, hasta luego. Chao. Pues como hemos dicho al principio del programa, tenéis el contacto para estar con nosotros en Telegram, está el canal de Indie Podcast, también nos podéis contactar con la caja de comentarios de iVoox, que también estamos por ahí, donde colgamos el programa, y poquito a poco, como dijimos, Instagram. También en Instagram, correcto, nos hemos abierto Instagram, cierto, vamos a publicar pues todas las fotos relacionadas con el mundo del videojuego y ya lo comentamos, si Charles está currando las portadas así a lo loco, en plan portadas antiguas con juegos nuevos o cosas así, en plan bastante chulo, también lo iremos colgando, así tendréis más contenido de Indie Podcast. Y como dijimos, poquito a poco van a ir viniendo nuevas novedades, así que estad atentos porque vamos a ir desgranándolas poquito a poco. Sin más que añadir, me despido. Un abrazo muy muy fuerte a todo el mundo. Jugad mucho, pasadlo muy bien y recordad que estáis en el Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Muy buenas noches. Adiós. Adiós. Es como si, porque al final una mecánica, espera, vuelvo a empezar, porque al final con los videos te ha petado, Reddy. Se murió. Te ha petado el micro, pero cosa rica, no, que se murió, que lo han secuestrado. A ver, que tú estás abajo, lo oyes todo. Claro, estoy sintiendo pasos y intento hacer la gran taken de decir las instrucciones, pero nada, Reddy, no es tan rápido. Y nosotros no somos tan listos. A ver, Redici, te van a secuestrar. Sufre, ¿sabes? Póntelos por corbata, te van a joder. Relicta. Perdona, es que has dicho, es una preparación. Mierda, que me tocaba. Vale. Hostia, mi cabeza, tío. Gracias por la memoria. Mire, señor secuestrador, usted no nos conoce, así que le diremos, somos unos pedazos de cabrones, hágale todas las perrerías que quiera, le dejamos. Usted no nos conoce a nosotros no lo conocemos a usted, y como no creo que esa situación vaya a cambiar, nada, que le quede un lindo día. Tenemos una gran serie de habilidades para putear y para tocar los cojones, así que no sé qué, peor que nosotros no lo quiero que lo haga. Joder, no sé cómo coño introducir esto, bueno, voy a leer y punto. Perdona. Dios mío, me he quedado en blanco. Qué ridículo, por favor. Hoy sí que estoy centrada y mirad, ya veis que centrada, ¿eh? No te pongas más nerviosa porque vamos a alargar la toma falsa, entonces. Vaya. Hostia, mira, pues ya sabes, falsa, joder. Para la próxima vez no estés centrada, vente borracha y lo clavas. Nada, se murió feo. Sí, se no. La dura pechusque. ¿Estará hablando y no se estará entallando? Podría ser. No hubo un temblor en Barcelona, nada de eso, ¿no? No, además yo vivo en un pueblo, así que... Ah, está un poco lejos. Sí, parece que sigue hablando solo. Sí, sí, está haciendo el monólogo que no ha hecho en 12 años y acabará... En el mejor momento de su vida. Sí, sí. Acabará diciendo, madre mía, hoy lo he clavado. Vamos, puto nivel de los cojones. Rodi, deja de jugar, cabrón. Vamos a centrarnos, desgracia humana. Lo mejor es que yo no estoy jugando. No estoy haciendo nada extra, he cerrado todo y se, joder. Y el Ruedi es capaz de seguir el programa mientras juega, qué cabrón, tío. Espera, vale, no era el programa. No sé por qué el headset ha dejado de funcionar. La madre que lo parió. La han patentado el micrófono, sí, es que ya está claro. Eso le pasa por no apoyarlo, ¿ves? Yo apoyé y aquí sigo. Y creo que exactamente. Exacto. Ahora te has caído. Nada. No, que he levantado el dedo. Pues lo despedimos. Es que ya ni me acuerdo qué se había dicho de las patentes, que hemos había acabado, al menos para hacer un cierre que no cortaba así de golpe. Pues gracias por vuestra opinión. No, sí, pero no. Y a ver qué dice la gente de Telegram con respecto a este tema. Pueden seguir discutiendo por ahí. Y la despedí a Roy más o menos igual. Creo decir, que va a ser Roy, la toma falsa. Pasado y luego haces de cuenta que dijo lo que sea y reacciona a él. Creo que va a tardar más en editar las tomas falsas que en editar el programa. Ya te lo digo ahora. Drikis, ¿sigues por ahí o sigues estás muerto? Hostia, ¿y aquí por qué? ¿Qué pasó? Por si te hemos llamado hace un rato y no lo contestabas, desgraciado. ¿Qué tenía que hacer? Te estabas meando, ¿no? No, estaba cagando. ¿Qué pasó? Ah, bueno. Ay, creo que ya funciona esto otra vez. La madre que te parió, no, Rodi. Sí, ya habíamos perdido toda esperanza. No, sí, menos mal que me has escrito crono, porque estaba hablando yo solo. No, sí, ya. Sabes que decimos, va a haber una de toma falsa este programa, buena, ¿eh? Pero buena y larga. El programa falso. Por cierto, estamos a 4 grados, sensación térmica de menos 1. Qué envidia. Mira, he visto excusas baratas, pero en 4 grados llueve. No, excusas no. A ver, perdona, yo salgo igualmente con la bici por ahí. Después me siento en el asiento mojado y punto, me da igual, pero. Que te está troleando, que le digas que se vaya a jugar a Play 5. Vete a tocarte la chorra un rato. No, eso soy yo. Es el Reddit.